días, tardes, noches, como siempre dependiendo del lugar del universo en el cual habites. Hoy vamos a hacer un humilde y pequeño recorrido por uno de los más esperados festivales de la península ibérica. Hablamos del Bilbao BBK Live 2015 a celebrar entre los días 9 y 11 de julio en un paraje paradisiaco y del que DS2 te muestra aquí durante 60 minutos algunas de las bandas que merodearán en esta fiesta musical vasca. ¡Vamos a ello! Cuando suena la música electrónica de Der Panther y su Life, un épico grupo que se presenta como dúo en los escenarios, hará las delicias de todos los fanáticos allí convocados en su fusión melódica con las luces de su histriónico espectáculo. Como no, el funky blanco de una banda muy en forma para animar la bacanal sonora del festival. Estos son Teen Things con Katy White y Jules De Martino, que nos presentarán su sexual Supercritical, de que el primer single fue este efectivo Wrong Number. Sí, sigues en DS2 a través de Radio 528HZ.com, como siempre, tu programa favorito indie. En el día de hoy presentando algunas de las bandas que estarán presentes en el Bilbao BBK Live del año 2015. Been living the tape of the way that I wanna feel, giving it up and fighting. se van terminando los sonidos funkies de Teen Things y desde Baltimore y fichados por el sello 4AB estarán los sintetizadores de Future Islands y su pop exuberante. En manos de Wellmes, Cachon y Herring os dejamos con Haunted by You, incluido en singles, su long play del año 2014. Los disfrutaremos y mucho en el festival. Pensive and quiet, like forever was. In a chrysalis, she waits for us. Oh, sweet life, why give and take from us? It's all for you. It's all for truth. It's like holding you down, but you won't leave me alone. And you're holding me now, but I'm so vallesoletanos Arizona Baby se atreven a ser Plato Blues presentando su esperado Secret Fires editado por Subterfuge. Esto seguramente sonará en el festival, se llama Shirley. You better watch your back, I just started. enorme la banda Arizona Baby, ¿verdad? Bueno, hay que decir de esta banda, Counting Crows se hicieron famosísimos allá por los 90 con su mega hit Mr. Jones, que estaba dentro de August and Everything After. Hoy le toca el turno a los chicos de Adam Duritz presentar Somewhere Under Wonderland, discazo del año 2014 para Capitol Records, del que te traemos Scarecrow. Sigues en DS2 a través de Radio 528HZ.com. There's no cute girls in Queens. Jenny Fisher next door, she loves you. Yeah, she's a lesbian, right? No, I didn't know that. Come on, Ed! Ed! Let's go! 10 days ago, I had plans to speak to you again. What are you doing? Just let me carry something for you. Let me help you. I can... Ed! Come on, man! Let's go! Woo! Where'd you get the car? Don't ask. Who's she? Mary. Don't ask. Hey! He stays up front. Andy, boys, listen up. Call me once a week. Once a week. Of course. Your mascara is running, sweetheart. Okay, I love you, honey. It's embarrassing right now. Drive him safe. All right, we love you. Love you, kids. Bye. Steers clear of the man from space. Back alley kid with an American face. She wants the wine, he brings a case to carry them on through. I said, you know what I know about the bedroom boys, undercover Russians in a pink Rolls Royce. They bang the drum, she sets the beat. They carry Miss America out into the street. Sing Snowman, Scarecrow, John Doe, Buffalo. You wouldn't go. I got the arms to reach you. I am the Scarecrow. This spaceman, scarecrow, peep show, freak show. I wish you wouldn't go, but I got the arms to reach you. I am a scarecrow. Oh, I guess you ought to know that I got the hands to teach you. I am a scarecrow. Punk rock video. Into records we play, spy versus spy, scarecrow and I, out across the darkness where the bomber jets fly, singing spaceman, smoke show, scarecrow, Geronimo. I wish you verdad el rock americano de Counting Crows en este Scarecrow Espantapájaros aquí en tu programa DS2. Bueno, también como plato exquisito estará Ben Harper y su musculoso blues. Este archiconocido temazo es Burn to Shine. Bueno, no dirás que todos los estilos no estarán presentes en el festival, ¿verdad? Pero si estamos mostrando aquí en tu casa DS2 a través de Radio 528HZ.com. How in just a moment's time could one see forever after? I gently lie beside you and dream away my tears. Won't you let me treat you kind? We're gonna burn and shine. Won't you let me treat you kind? Dance, que será representada por la genial banda española DeLorean. Jugando en casa ganarán al público presente segurísimo, como no podía ser de otra manera, claro. El disco Apar sonará en el escenario y también Destitute Time, que suena en tu receptor desde la casa de S2. So what could you do to stop us anyway? Incontestables amos del negocio rock. El ampuloso Matthew Bellamy y su virtuosismo operístico servirán como punto y aparte. Se protagonizarán el fervor de las masas presentando Drones, sexto álbum para los británicos del que te presentamos Dead Inside. And confide me, then erase me. Do you have no soul? It's like it died long ago. Your lips still warm to the touch. You can bring me back to life. On the outside, you're a blaze and a light. ahora con Jim y William Reid, que ofrecerán quizás el momento del festival. Nos traerán Psycho Candy íntegro, uno de los pilares de la historia del rock, con su noise de alto voltaje. 30 años después de su puesta de largo de Jesus and Mary Chains, mostrarán al mundo el porqué de su incuestionable valor artístico. Ejemplo, este esquizofrénico de Living End. Susan Mary James, vamos con Thea Mais, en vasco. Bueno, será uno de los ejemplos a tener en cuenta del buen hacer autóctono. Banda formidable que vendrá a hacer un repaso general de su extensísima carrera ya desde en activo. Desde el año 1997, y hemos elegido este Urbil dentro del disco Da del año 2013. Felicidad agridulce en el BBK Live. Urbil, la urbil. enormes seamáis, ¿verdad? Ahora vamos al apartado centroeuropeo, desde donde podremos presenciar, por ejemplo, a los belgas Triggerfinger, liderados por el loser Ruben Block. Desde el año 2004, en su disco homónimo, empezaron a desarrollar su interesantísima carrera, cuyo cuarto disco en 2011 ha sido Bayesians of the Sun, donde se encuentra este Off the Rock. Featuring the latest zigzags off the sun ray and rectilinear patterns. I picture her against a similar geometric background. Through a smoke and mirror, she peered from the back. I threw her to the wind, not to lose the clues. I'm reaching out and calling. Suenan de fondo con su pop juguetón y melodioso, necesitan poca presentación. Brian Merchant y Sebu Simonian, desde LA, bajo el nombre de Capital Cities. No hay duda de que llegarán al Bilbao BBK Live, safe and sound, sanos y salvos, como su millonario hit. Uno de los platos fuertes del evento, ¿verdad? Te lo presentamos en la casa de S2 a través de Radio 528HZ.com. Show you love. sorpresas agradables será la de la superbanda Jupiter Leon, crowd rock editado por Picor, del que extraemos este cadencioso doppelganger, fantasmas dobles de la casa de ese dos. vamos con otra agradable sorpresa, como son los Vintage Trouble y su rock blues de pinceladas soul desde el año 2010, trayéndonos sus refrescantes pentatónicas desde California, grabados por el legendario sello Blue Note. En tu discoteca DS2 sonando su sensual pelvis patcher. Vamos terminando este repaso a algunas de las bandas del gran evento que será el Bilbao BBK Festival 2015 con el ska jazzístico de The Cat Empire. Desde Australia nos llegan para hacernos vibrar con sus 6 discos de estudio, de los cuales este Still the Light daba título a su 6º y por el momento último long play de estudio. Recordamos que seguiremos repasando toda la actualidad en esta tu casa DS2, donde jamás hay grupos privilegiados y donde tratamos a todos los invitados por igual. Esperamos desde Radio 528HZ.com y desde un servidor, Jacobo Caña, haberte abierto el gusanillo de la curiosidad para que puedas seguir creciendo como ser cultural. Queremos, te amamos y esperamos que nos eches mucho de menos. Hasta la semana que viene. Chao. Song tonight, and all that glows and all that shines and all we leave behind will keep it warm tonight. It's only light, I said, but we're alive.